Allá a lo lejos se ven un fuego de luces que desfilando parecen, parecen unas estrellas. Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas. Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas. Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción. Soy a golpe de tambor, saqué también mi pareja. Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena. Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena. Cumbia de mi tierra, te invito a bailar. Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar. Cumbia de mi tierra, te invito a bailar. Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar. Allá a lo lejos se ven un juego de luces que desfilando parecen, parecen unas estrellas. Con las luces de mi cumbia tienen encendidas las velas. Con las luces de mi cumbia tienen encendidas las velas. Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción. Yo ya golpeé de tambor, saqué también mi pareja. Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena. Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena. Cumbia de mi tierra, te invito a bailar. Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar. Cumbia de mi tierra, te invito a bailar. Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar. Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar.